Aquí estamos arrancando con un nuevo programa, este En la Sangre número 5, aquí en el aire de FM Los Coihue, 105.5, como bien decía el separador ahí de los amigos y amigas del barrio. ¿Cómo anda Walter Costanzi? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. Acá con entrada en mano, estoy ansioso porque está por empezar el show. Está por empezar. ¿A dónde me va a llevar, Walter? Prepárese, tiene ganas de rock and rollear. Estoy un poquito grande, pero si usted me agarra de la mano, voy para adelante. No se preocupe, no se preocupe. Sabemos cómo movernos a estas alturas. ¿Qué le vamos a decir a la gente o no? Lo llevamos para adelante y que después... Lo llevamos para que escuche. Y aprenda. Y bailen. Ufa, Walter, qué manera de arrancar este En la Sangre del día de hoy. Terrible arranque musical. Si con esto no tiene pila para hacer el programa para cualquier cosa, es porque está muerto. Sí, totalmente, totalmente. Estamos en vivo aquí en FM Los Coihues 105.5 con este En la Sangre. Ya tenemos 5 programas en la gatera, Walter. Segundo mes. Segundo mes en vivo, mire usted. Entramos en el segundo mes, qué bueno. En la sangre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Si me quiero comunicar en la radio para dejar mensajes, ¿a dónde tengo que escribir? El número de teléfono, le doy el número de teléfono en esta noche, si nos están escuchando en vivo en esta noche nublada, aquí en Bariloche. 29-44-78-40-40 es el teléfono de esta radio de la FM Los Coihues. Y un programa muy federal, porque yo estoy desde Buenos Aires. Y hoy más federal que nunca, porque vamos a tener un invitado dentro de un rato que está por tocar en vivo desde la provincia de San Luis. ¿Qué me cuenta? Mire usted, vamos a tener... ¿Cómo está el clima en San Luis? ¿No quiere que le cuente cómo está la cosa por acá? Yo algo vi, pero cuénteme. ¡Oh, mamá mía! Temperatura aquí en Villa Los Coihues, si nos están escuchando en vivo en esta noche de 9... de junio, 2 grados 00, dice el termómetro aquí en el barrio. Nevó, pero mire, nevó como... Pero mire, no le quiero decir la cantidad de nieve que cayó aquí en el barrio en esta tarde-noche y que ahora no sé cómo estará. Prometía que se venía de helada la cosa porque se ha limpiado el cielo, por lo menos hasta que yo entré aquí a las 8 de la noche de este viernes. Si nos están escuchando en Radio Autónoma Piuqué, el domingo a la tarde, a las 7 de la tarde, que nos dijeron ahí los amigos de Radio Autónoma Piuqué del Frutillar del 94.1 que toman este En la Sangre, vaya a saber cómo está el clima. No creemos que esté mucho menos nublado y medio menos nevado que lo que está ahora Bariloche. Se vino a full la nieve, Walter. Y acá ya está llegando la fresca, porque hoy a la mañana había mucha humedad, hacía calorcito, 19 grados, salí y a la tarde ya volví muerto de frío. Bueno, no me estoy comparando con lo que es allá, pero de 19 a 13 se sintió el cambio de temperatura. Con los que me gusta el invierno. ¿A usted le gusta la fresca? No, todo lo contrario. Ah, no le gusta la fresca, mire usted. Bueno, mire, están llegando mensajes al 2944-784040. Nos ha mandado un mensaje Paola, que nos está escuchando desde la República de Las Victorias. En realidad el barrio Las Victorias, que es un barrio aquí en el otro extremo de este Bariloche, cada vez más extenso. Usted sabe que sale a la ruta y cada vez más Bariloche. Menos terreno y más Bariloche. Impresionante lo que crece Bariloche, semana a semana se da la extensión de esta ciudad ya. Y cada vez más blanco. Y cada vez más blanco es lo que tiene que ver con nieve y con mi cabellera, Walter, solamente. No importa, yo hago caso omiso a lo que pasa en su cabeza. Usted sabe que la aglutinación o aglutinamiento, ¿cómo se dice? Creo que es aglutinamiento, pero bueno, no estaría del todo seguro. Usted sabe que el aglutinamiento de gente lo que trae es que el invierno cada vez sea menos insidioso sobre las regiones porque cada vez hay más calefacción, ya sea de gas natural, que aquí en Bariloche escasea bastante en muchísimos barrios, o a través de, bueno, cuanto más casas hay más salamandras prendidas y eso hace que teóricamente, los fríos sean menos intensos. Pero este año, hoy ha alargado de una manera de aquellas el invierno, ¿eh? A full. Hoy es así, miro. Mire lo que puse. ¡Qué banda para escuchar en vivo! Y sí, ¿no? ¡Por favor! Y este tema es de un maxi, se le decía maxi, buenísimo, espectacular, Jailbreak 74, creo que editado en el 77, si no me equivoco. ¿Qué tema, por favor, y qué disco? Con el cantante de aquellos, podemos decir, ¿no? ¡Oh, el que más me gusta a mí! Bon Scott, el señor Bon Scott, me paro para anunciarlo. Segundo cantante de la banda, muchos creen que fue el primero. Y muchos ni lo conocieron. Espero que le esté gustando a gente como Walter Espino, la idea de voto, que ya nos mandó un mensaje diciendo buen programa. Gracias, gracias. Y va a salir con su testimonio en un rato. Ya lo vamos anunciando. ¿Por qué me está diciendo esto, Walter? ¿Qué vamos a hacer? Tira así un chivazo de alguna de las cosas que vamos a tener. Vamos a tener varias cosas hoy. Primero, bueno, no en este orden. Lo primero que se me viene a la cabeza es, el martes pasado tocó Steve Vai en Buenos Aires, en Luna Park. Y bueno, hemos recabado algunos testimonios de gente que lo fue a ver y que quedó flasheada para bien. Luego tendremos las columnas acostumbradas en el programa, la de Santiago Palazzo con reggae, Alejandro Berné con rock progresivo o rock sinfónico, Cristina Raffanelli con la columna de metal, y estamos estrenando columna hoy. El señor Sergio Fidelibus nos ha preparado una interesantísima columna de rock sureño que va a empezar a estar presente. ¡Qué grande! ¡Aplausos para él! ¡Qué grande el amigo Fidelibus, que se ha animado, eh! ¡Qué grande, qué grande! Que estuvo en los primeros programas allá por el 91, ni me acuerdo, 91, 92, ni me acuerdo qué año era, en aquel En la Sangre de Almagro en Buenos Aires. Y luego, otras cosas que tendremos, a un amigo que va a salir en vivo desde la provincia de San Luis, toca esta noche y vamos a estar promocionando a ver qué es lo que hace, porque también nos escuchan desde San Luis. Está el amigo Tino por aquellos pagos. Y bueno, también nos va a contar un poco cómo está la escena de la música por esos lugares. Cosa que nos interesa saber. Qué lindo lugar Merlo, ¿eh? ¿Conoce Merlo? Conozco, sí, estuve en Merlo con un amigo del secundario a mis 13 años, allá por el... hace 10 años nomás. Sí. Estuve por ahí, un lugar maravilloso. O aparte me llevó a recorrer los lugares que no son los más turísticos, pero imagínate, ahí estamos hablando año 82, lo que podría ser Merlo en esa época, un paraíso. Otro lugar que ha crecido de manera exorbitante, Merlo, ha crecido, señor, un montonazo. Sí, vio que dicen con esto del microclima, dicen microclima, y la gente dice, ah, si es microclima, ¿qué pasa? Es como 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? No, es que la cosa es un poco más pareja nomás. Mucho no entiende, claro. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero no es que tiene 22 grados todo el año, señor, señora. Es no, que claro. No hay tanta variabilidad como en otros lugares, ¿no? Como aquí en Bariloche, por ejemplo, que tenemos 32, 33, 31 en algunos veranos, y después tenemos... yo he llegado a menos 14, pero me cuentan situaciones mucho más frescas, sí, en estos Bariloches. Totalmente. Ojo que el veranito se siente allá, ¿eh? Hay que tener cuidado. A mí me encanta Bariloche en verano, debo admitir. Patagonia en verano es hermoso. Vientito, la ventisca. No, lo están chiflando. Ah, no, pero no, me encanta Bariloche. A mí en general, en invierno también, pero prefiero, no es que lo prefiero. Contra lo que muchos piensan, Bariloche en verano es hermosísimo. Sí, sí, pero mire, en este lugar, usted sale, como se decía en los barrios, usted sale a la vereda y para donde mire, ya queda. Sí, así, totalmente. Así, tiene eso. Tiene eso, nuestro país tiene eso, ¿no? Inclusive en Buenos Aires, uno se aleja, bueno, la urbe tiene su belleza de urbe, que a muchas personas no se lo puede sacar de la belleza de urbe, y está bien, porque ha encontrado también su lugar en el mundo, quien decide disfrutar de la urbe. Pero Buenos Aires también tiene eso, que usted se aleja, para cualquiera de los extremos, se aleja un par de kilómetros y ya parece que está en el medio del campo también. Está buenísimo. Totalmente. Y espectacular cada lugar que uno visita, digamos. Sí, yo por ejemplo, que andaba mucho por Cañuela. Bueno, Walter, está sonando AC/DC de fondo. Mientras usted está hablando, yo le estoy tirando algunos temas de fondo, pero le vengo tirando del amigo Bon Scott, la verdad, de César, porque tiene eso AC/DC, ¿no? Tiene esa rancia olor a buen gusto por el segundo cantante, ¿o no? Es lo que, bueno, es muy personal. A mí me encanta. Yo soy fanático de la época de Bon Scott. Y de hecho, tenía todos sus discos, todos los de esa época. Es mi favorito. Hay muchos discos buenos, muchos temas buenos. Escuche, escuche. No, queda toda la noche escuchando y... Si empezamos a colgarnos, como siempre puede pasar cualquier cosa acá, y la sección es gracias. Bueno, escúcheme, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que pongamos música? Usted mande de Buenos Aires, que yo obedezco. A ver, tengo acá un comentario, un saludo desde acá de Buenos Aires. Es Mariela desde Longchamps se comunica, dice: Longchamps es como ir al campo, con respecto al comentario que hizo usted de... Sí, de es verdad. Longchamps, gracias Maru por el mensaje. Longchamps, muy lindo lugar Longchamps, donde Papo escribió Longchamps Boogie una noche que se quedó ahí con el auto, una noche de lluvia. ¿En qué disco ha salido ese tema? ¿Se acuerda usted? Ese salió en Blues Local. Y me acordé, me lo pregunté. Qué grande. Tú así de uno. Me lo acuerdo, usted sabe que lo mío con los nombres no es. Eso. Crearon dioses y también gran ciudad. Pero siempre tienen algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas. ¿A quién le puede importar? La verdadera importancia. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris. Aquí en Longchamps. Qué discazo este de Papo, ¿no? Blues Local. Qué discazo, por favor. Lo que pasa es que hay discos que no estén re buenísimos de Papo. En general no. No, no existe. Uno puede decir este no está tan bueno como aquel, pero decir que no es un discazo. Mamma mía. Canta fuerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Longchamps. ¿Cómo estará Longchamps a esta hora, no? Y fresco seguro. Debe hacer frío. Sí, sí, acá sí. Walter de Devoto, vuelvo un segundo con AC/DC. Dice: de ese 74 Jailbreak, el disco del cual escuchábamos Baby Please Don't Go. Sí. Le gusta mucho Soul Stripper. Bueno, ¿le parece que cerremos este primer bloque con el tema que le gusta al amigo? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Lo tiene ya a mano? Y le pedimos permiso a Papo, entonces ya volveremos. Sí, no se va a ofender, porque Papo. Porque sabe que yo iba a mandar, pero bueno, está buenísimo que los oyentes se copen con un tema y lo pidan. Se copen. Acá ¿Quién entenderá la palabra? El demonio que está en la otra habitación, sí, me manda a preguntar: ¿cuál fue el recital de AC/DC de acá, de Argentina, que más te gustó? No, usted sabe que yo no lo vi nunca, y sí. Bueno, no lo yo vi lo nunca. Vi tres veces. No, yo sabe por qué no lo vi, le voy a contar. ¿Por qué tres veces? Porque la primera vez me pagué la entrada más barata para poder ver los dos shows. Claro, claro. Y la vez que tocó, vos justo estabas en Vélez mirando al Flaco Spinetta. Claro, y la primera, por cuestiones laborales, tengo un amigo que todavía se me aparece en determinadas caras diciéndome: pero vos sos un... Porque me acuerdo que le dije: no, che, no puedo ir, porque me había regalado la entrada. No, encima. Y le dije: no, che, no puedo ir porque hay un práctico. Ya se imaginará de qué institución educativa le estoy hablando. No, y encima, no. No puedo ir porque hay un práctico. Me miró con esa cara que me miró un montón de noche, como diciendo: la verdad que sos... Bueno, vamos ahí. Sí, es una de las bandas que me quedan, ¿eh? Es una de las bandas, pero... Se rumorea que puede llegar a volver. Sí, igual es como... Pero ya... si no se confirmó ya, imagínese que se están vendiendo entradas para noviembre, para diciembre de un montón de bandas, y de esta no se habla. Se rumoreaba que podían llegar a venir acá en septiembre junto con Whitesnake. Sí. Pero no sabemos nada aún. Lo que pasa que vio ya hay banda que a mí me hubiese gustado verla hace algunos años, la verdad. La verdad me está empezando a pasar eso, ¿eh? Perdón. Es verdad, es verdad. Perdón para los que me insulten en este momento, pero hay determinadas bandas que ya me hubiese gustado ver y que hay algunas bandas que ya prefiero no verlas también. Bueno, ¿quiere que le cuente algo? Hablando de Deep Purple, por ejemplo, que sí. Yo fui a ver y que amé. Usted lo ubica a Omar Piñeiro, el tecladista. Mamma mía. El Mayon Lord de acá de Argentina. Sí. Le comenté la primera vez que lo fui a ver, allá hace unos años. Y le mandé un mensaje diciéndole, cuando escuchaba al tecladista, me acordaba a vos. Y la reflexión de él fue, no es Titanes en el ring, sino está Martín Caradagian. Es verdad. Refiriéndose es verdad. A Richie Blackmore, pero bueno. Uno no puede omitir. Bueno, ahora trabajo. En Purple le están faltando varios Caradagianes ya. Y están bueno, faltando sí, un par de Caradagianes. Pero ¿qué iba a hacer? Usted vio cómo sonó. No, sí, terrible, terrible. Pero me viene pasando con varias bandas eso, ¿vio? Whitney es una de esas. Que tuve bueno, la suerte de verla en mejores momentos, por lo menos para mí, totalmente subjetivo. El que quiere que lo vaya a ver, porque igualmente está terrible. Inclusive, creo que de todas las veces que vino, como decimos entre los amigos, que vino Coverdale a la Argentina, la última que me faltó fue la última. Fui todas las veces. Pero sé que lo vio. Sí, yo de aquello, aquello. Lo vi varias veces. Pero he visto presentaciones de Coverdale ahora que digo... Y bueno, ahora que me está costando mucho más el mango, digo, capaz que no sé si movería. No sé si movería, porque los años vio cómo son, ¿no? Aparte, usted tiene que viajar. Tengo que viajar. Es que se tiene que tomar el 60 desde Tigre a Capital. Tengo que conseguir mucha moneda. No, pero para el que está en Buenos Aires y tiene posibilidad de ir a verlo, vaya. Porque aparte, Toñato, hablando de cuestiones que ya tienen que ver más con banda por ahí, traen unos músicos. Sí, bueno. ¿No? Sí. Que también ninguno, la dibuja. Ningún Gil toca ahí, digamos. No, algún día le voy a preguntar. Se lo pregunto ahora, después si quiere lo hablamos más tarde. Pero puede ser, se lo tiro así, mire, así de arrebatado que está el asado. ¿Puede ser que Judas sea la banda que sigue ahí prendida a fuego como en todas las épocas y que ha traído un violero que... Bueno, pero cuando hay un cantante que sigue... Yo tengo esta intacto, teoría, ¿no? El muchacho sigue intacto. Rob Halford, cantante sí. De la banda... Sigue siendo el mismo grosso de siempre. Tengo y esa ahí, teoría. Y eso pesa mucho, digamos. Tengo esa teoría que cuando el cantante está emocionado, volviendo a Papo, no, que cuando el cantante sigue ahí en la cresta de la ola, la banda, porque con Purple, Gillan tiene, ¿cuánto tiene? 70 y pico 70 de pirulo, ahí ¿no? Largo, 75, no, sí, por ahí debe andar. Sí, una cosa así. Bueno, y yo escuchaba los momentos instrumentales del último show de Purple. Sí. Y me rompía la cabeza. Y eso que siempre digo lo mismo, ¿no? El día que nazca con facha y con voz, quiero ser Ian Gillan. Esto quiero lo voy a decir, Gillan, me lo voy a tatuar en la frente. Cuando sea grande voy a ser Ian sí, Gillan. Sí, sí, el día que sí, sí, voy a ser Ian Gillan. Cuando sea grande, tenga facha y tenga voz, voy a ser Ian Gillan. Eso me lo tatúo. 27 años tiene Ian Gillan. Imagínese, por eso. ¿Qué le vas a pedir aparte? No, pero digo, cuando la banda arranca con el Torino, con el doble carburador abierto, las partes instrumentales... Y bueno, y Pace también tiene 70 y pico de pirulo, ¿no? Sí, y Glover también tiene 70 y pico de pirulo. Totalmente. Pero el tema es que, bueno, la voz en el metal es como los equipos en el que el 10 se empieza a volver lento, ¿no? Claro. Cuando el 10 se empieza a volver lento, el 8 y el 5, como era antes, lo miran y le dicen... Voy para allá y el otro todavía se está dando vuelta. Sí, bueno, pero ¿no? Después el 10 es el que pone un tiro libre de ángulo y... Sí, nada. Totalmente, totalmente. Bueno, estimado coterráneo periodista, feliz día en esta semana en que se conmemora el Día de los Periodistas también. Feliz día para usted también. Feliz que no es el día... Una profesión que está bastante... bastardeada. Sí, pero... Pero no es el momento y el lugar. No, pero acá escúcheme. Tenemos que escuchar un tema de AC/DC. Sí, pero no es el día porque se confunde empresa con periodismo. Y bueno, como decía mi viejo, no es lo mismo el dulce de leche que la velocidad. O sea, no confundamos. Lo que está muy bastardeado es los lugares de trabajo. Los periodistas siguen luchando por condiciones de trabajo dignas, como desde el primero que dicen que se cayó al mar y que hizo falta tanto fuego, tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no? Bueno, volvemos al universo del rock. ¿Con qué vamos entonces? ¿Qué tema era? Vamos con Soul Stripper. Soul Stripper, que sería... Para el amigo Walter, el desmodador de almas, We'll be right back. Bueno, Walter, y se ha colado el amigo Papo aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5 con su tema del saquito italiano. ¿De qué disco, Walter? Saquito italiano. Pere. ¿No es del mismo disco que estábamos escuchando hace un rato? Sí, señor. ¿Luz Local? Sí, señor, totalmente. ¿Cómo? A ver, ¿tiene ahí figura el autor de este tema? ¿De saquito italiano? Saco italiano, sí. No saquito. No sé, no, yo en mi lista no, lo puedo buscar si quiere en internet. No, porque bueno, se lo dejaré entonces en todo caso a la sección que vamos a inaugurar. Ganando enemigos en algún momento. Ah, usted dice que va a estar esa sección. Y es idéntico, pero es idéntico. Pero es un temazo. Pero en el blues que no hay idéntico también. Hay un montón de idénticos en el blues, ¿o no? Sí, sí, lo que yo no sé, porque nunca, hablando en serio, nunca lo vi filmado el tema, o sea, nunca vi quién figuraba como autor de ese tema. Quizás, porque Papo ha grabado un par de covers con letras en español. Sí. Y no es, o sea, no sé si es el caso este de un cover o si es el caso de algo filmado por él. Y bueno. ¿Usted dice que este tema es muy igual a otro? ¿A eso sí, me señor está diciendo? Sí, señor, por eso le digo. Bueno, ¿qué le un señor, hacer? Un señor albino. Ah, mire usted, ¿albino blanco o albino tinto era el muchacho? Albino blanco era muy clarito el chabón. Bien, después vamos a preparar el otro tema de Papo que nos están pidiendo acá la audiencia. Sí. Ruge, la sí audiencia, sí, desde acá, de General Rodríguez. La señorita Sol le está pidiendo, no obstante lo cual. Pero es un tema de riff y vamos a... ¡Qué letra complicada, no obstante lo cual! ¡Qué letra complicada esa para estos momentos que estamos viviendo, ¿o no? Totalmente, pero qué linda, qué linda. ¿Se podrá poner ese tema en un ratito? Sí, se va a poder poner. Tenemos que apelar, vio como los temas de... que justo se está cumpliendo efeméride de Edmundo Rivero... en estos sí días, y es lo mismo que los tangos de Rivero, ¿no? Que dice, no, pero esta letra que hoy políticamente correcta no se puede poner o que no tiene que ver con la época que estamos viviendo. Hay que contextualizar. Que me está hablando de 38 puñetazos. No, ¿cómo se llama ese? Amablemente. Sí, tiene mucho, mucho. Amablemente. Mucha que mata letra, la mina, ¿no? De 38 puñaladas. Tiene muchas letras, Rivero, que hoy son, pero también hay que contextualizar, porque con ese criterio hay un montón de libros que tendríamos que dejar de leer también, ¿o no? Es que todo hay que... A ver, es como si nosotros nos pusiéramos a criticar la violencia que había en 1850 en Buenos Aires. Sí. Plena puja entre unitarios y federales, y más bien que iba a haber violencia, ¿verdad? Era otra época. No digo que esté bien, digo hay que a veces contextualizar las situaciones. Bueno, no obstante lo cual, me sigue gustando hablar de Steve A. Mire cómo se lo llevé para otro lado. ¡Qué grande! Igual en un ratito va a sonar. Sí, sí, después lo vamos a poner más bien. Escúcheme, ¿qué tiene que ver Steve A. con esta noche de verano en nuestro planeta? Es que nos visitó el martes pasado, creo que el día que cumplía años, si no me equivoco, no al programa, sino Steve Vai, vino a Luna Park, y bueno, quienes lo aman, quienes saben de lo bien que toca la guitarra este muchacho, cayeron rendidos a sus pies. ¿Estuvo por Buenos Aires? Sí, señor. ¿Luna Park? Luna Park. ¿No? Sí, señor. ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos con los seguidores de Steve A o lo no lo... me incluye a mí, no. ¿Por qué me tiene que incluir a mí? No, está qué groso es Steve A, ¿no? ¿Qué es eso que está tocando ahora? Dígame, usted que sabe más de instrumentos que yo, ¿cómo se denomina eso que está tocando ahora? No sé cómo se llama, es una, no sé, una guitarra de tres mástiles, no sé cómo, si se refiere a eso. Una guitarra de tres mástiles, o sea, tiene... Sí, es que se refiere a eso. Le decimos a quienes tienen la posibilidad de tener internet en su vida cotidiana, o por lo menos en este momento, que se metan y busquen qué significa. Acá está, los oyentes están acá

Y ahí pasaba en el aire de este programa En la Sangre el señor Steve Vai con el tema Walter, que es el que sabe inglés, me ha dejado sordo. Greenwich Blues. Greenwich Blues, ¿algo será? Walter, así sería Greenwich Blues. ¿Cómo sería la cosa? Greenwich Blues. Greenwich Blues. Greenwich Blues. Bueno, Walter, escúcheme, estamos ahí con un amigo que ya está... Tendríamos que tener un separador de país federal en este momento, ¿o no? Claro, este es país federal. Estamos en un enlace entre Bariloche, San Luis y Buenos Aires, vía satélite. Espectacular, impresionante, che. ¿Qué tal, Juancito? Juan Pillado en contacto con nosotros. ¿Cómo andás, Juancito? Juan Pillado en batería, perfecto. Acá estamos en San Luis. Hoy se prende fuego San Luis con Abuela Matula, Rocky Blues, covers, Bogan, Hendrix, Clapton, lo que nos gusta a todos, ¿viste? Qué grande. Sí, está buenísima la lista, está buenísima. Sí. ¿A qué hora arrancan más o menos? Y mira, cuando terminamos con la notita abajo, y creo que ya arrancamos, ¿viste? Porque ya está todo listo. Bueno, pasar la dirección. Pero es temprano todavía, es temprano, sí, creo que a las 11 más o menos, ¿viste? Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde tocan exactamente, así la gente que está escuchando por ahí, si quieren mandarse? Mirá, el lugar se llama Catatumbo, está en el centro de San Luis donde están todos los bares. Es la avenida Ilia 380. Acá es donde están todos los bares, donde tocan bandas, ¿viste? Está bueno, está buenísimo. Bueno, queríamos hablar un poco de la actualidad de los músicos, ahí, cómo está la cosa para tocar. Antes de eso, hacé brevemente una reseña muy rápida de una trayectoria importante. Dentro del rock, y pasamos a hablar de la actualidad, que es lo que más nos interesa en realidad. No queremos hacer un gozo de tango. Está bien, te hago. Para donde tocaste. Bueno, qué sé yo, mirá, anduve por todos lados, arranqué a los 16, ponele, así que pasaron como 50 años que estoy tocando, y bueno, digamos lo más emblemático, así lo más fuerte fue Moby Dick, del 78 al 81, que fuimos a los dos primeros festivales de rock, a los festivales de La Falda, acá allá en Córdoba. Sí. Bueno, después me fui 4 años a Estados Unidos, estuve tocando allá, me traje la batería que tengo, me la traje allá. También estuve tocando hard rock, rock fuerte, ¿viste? Lindo. Después cuando vine ya prácticamente empecé con los turcos, ¿viste? Con Dulce Lady primero, después con los Yaria Brothers. Y bueno, y después, qué sé yo, toqué con un montón de gente, anduve haciendo blues, me fui a Brasil a los festivales de jazz y blues con Botafogo, Cristina Dal, Pablo Memi, armamos un combo ahí, 2 meses ensayando clásicos de blues, La Negra cantaba, la verdad que estuvo muy bueno eso. Y bueno, con los Chevy Rockets, desde el 95 hasta el 2015, que yo me vine para acá, para San Luis, grabamos 8 discos con ellos. Uh-huh. Sigue la onda, buenísimo. Sí, los vi en vivo, recuerdo, por Caballito una vez. Sí, estuve hace un mes atrás, anduve por Buenos Aires, justo tocaban. Así que fui, toqué 2 temas con ellos. Estuvo muy bueno, la verdad que está lindo reencontrarse así con la gente, ¿viste? Está muy bueno. ¿Hoy, digamos, hoy en día? Estoy acá en San Luis, mira, estoy acá en San Luis desde el 2015, fines del 2015. A los 3 meses que llegué fui a ensayar con una gente a una sala y escucho una banda tocando un tema de los Chevy Rockets, ¿viste? Oye, ¿qué pasó, viste? Y bueno, sí, hacían cover de la Mississippi, de los Memphis, hacían un par de temas nuestros también. Y bueno, estuvimos charlando con los chicos ahí, ¿viste? Cuando me vieron, no lo podían creer, ¿viste? Y después terminé tocando con ellos, porque se fue el batero y me contactaron. Y bueno, y arrancamos una banda muy buena, los Blues Smugglers. Ajá. ¿Viste? Sí, muy buena banda. Bueno, después... problemita, como siempre, se disolvió en el 18 y ahí arranqué con Espresso Blues, también una banda de rock lindo, temas propios. También duró poco, un año y medio, una cosa así. La realidad de las bandas. No, y acá cuesta, no tienen constancia los muchachos, ¿viste? Yo logré hacerlos ensayar los sábados a la mañana, porque todos tienen dos o tres proyectos al mismo tiempo, ¿viste? Bien. ¿Y vos? Entonces logré que los sábados a la mañana nos pudiéramos juntar y ensayar un poco, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, bien. Y después, ya te digo, empezó la pandemia, así que a partir de ahí me lo tomo tranqui. Estoy tocando folclore también con amigos, pero viste, nos juntamos, hacemos un ensayito y salimos. Con Abuela Matula lo mismo, son covers que todos los tenemos. El bajista vive al sur de la provincia, está a 400 kilómetros de acá. Hay un show, se viene el viernes, hacemos un ensayito y el sábado tocamos. Hoy salió de trabajar, trabaja en un banco, agarró el auto y se vino y llegó derecho acá a probar sonido, ¿viste? Por eso se retrasó todo un poquito, ¿viste? O sea, pero bien, todo, disfrutando. Todo mucho pulmón, mucha garra. Sí. Sí, además que difícil que te paguen un mango para tocar, ¿viste? Uh-huh. Ah, o sea, la modalidad ahora cambió un poquito, que está bueno, el que no cobran entrada y te pagan una guita fija, ¿viste? Entonces la gente entra, que si la gente se tiene que gastar, ponele una pareja, se tiene que gastar una luca, dos lucas en entrada, más lo que consume, se tienen que gastar 10 lucas en una salida y no todo el mundo lo puede hacer, ¿viste? Entonces está bueno que no cobren entrada, el lugar se llena, y bueno, y nosotros tocamos contentos y unos pesitos nos llevamos siempre, ¿viste? Bien, muy bien. Pero acá lo que cuenta es el disfrute. Yo ahora, con cubrir los gastos y comer una pizza y tomar una cerveza con los amigos y tocar un par de horas, ¿sabes qué? La paso bomba, ¿viste? Si me pagan, mejor todavía, ¿viste? Claro, totalmente. Bueno, qué lindo escucharte, Francisco. Entonces, bueno, a ver, repetimos. Nombre de la banda y el lugar donde tocan ahora dentro de un ratito, a ver si cae. Bueno, la banda de hoy es Abuela Matula. Abuela Matula, mirá vos, es una polenta que se fabrica acá en San Luis, ¿viste? Y estaba el bajista, porque esta banda se formó hace como 20 años, ¿viste? Y le estaban buscando nombre a la banda, ¿viste? Y el bajista salió a comprar una cerveza al kiosco y justo estaba enfrente del depósito de Abuela Matula, ¿viste? Y leyó el cartel. Dice, ¡oh! ¡Abuela Matula! Y sí, una banda con polenta. Muy bueno. Sí. No. El otro día el bajista me contó. Le digo, Abuela Matula. Le digo, un día yo andaba por la ciudad y vi un galpón ahí que decía Abuela Matula. Sí, de ahí saqué el nombre, me dice. Qué grande. La banda con polenta. Claro, es muy bueno. Entonces, y la dirección era entonces de este lugar y el nombre del lugar donde... Esto es Abuela Matula, hoy toca en Matatumbo. Hay un río en Venezuela, Colombia, que se llama Matatumbo, ¿era? Ahora me olvidé el nombre, el Alzheimer me tiene loco, ¿viste? Catatumbo. Anda el alemán dando vuelta por ahí siempre. Catatumbo. Está en la avenida Ilia al 380. La avenida Ilia acá es famosa por los bares a la noche. Está todo el rock and roll acá, ¿viste? Está bueno San Luis. Está bueno San Luis. Qué lindo. Viene mucha gente a tocar, ¿viste? Bueno, Robinson anda siempre dando vuelta por todos lados. La vez pasada me llamó, hicimos un show homenaje a Papo. Bueno, Alambre González siempre viene. El otro día toqué con Tapia. Uh-huh. Sí, el otro día toqué con Tapia, con una banda que yo tocaba el año pasado, la 99 Blues Band. Y bueno, vino Tapia solo, hizo el viernes acústico el solo, y el sábado con la 99 el chabón arrancaba y nosotros lo seguíamos a rajatabla y estuvo espectacular. Qué lindo. Así que ya te digo, lo que pinta, voy, me engancho, hacemos un ensayito y salimos. Bueno, eso es tener años de carretera y haber tocado, que para ustedes. Y es el oficio, es el oficio y es el estilo, ¿viste? Por ahí me hace tocar reggae y hacemos macana, pero si hacemos que también toco, si hay que tocar reggae, toco, ¿eh? Pero cuando no es lo tuyo, es así. Lo mismo que un violero de reggae, se quiere hacer el que toca blues y no le va a sonar, claro. Por más que le busque la vuelta, va a tener que tocar un rato hasta que le saque la onda al blues, ¿viste? Totalmente, totalmente. Bueno, qué lindo. Y gracias por haber por haberte hecho un tiempito, plena preparación de show. Sí, sí, sí. Yo hice la pruebita, sonó todo bien, así que me vine corriendo acá arriba, que hay una piecita donde dejamos las cosas, donde tenemos un poquito de intimidad. Y bueno, bien, todo bien. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho la onda. Mucha mierda para esta noche. Dale, Walter. Para todos los proyectos que vengan. Sabés que podés contar con nosotros para la difusión. Sí, sí, sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque esto está bueno, ¿viste? Está bueno para los músicos que haya un espacio donde te den un poco de difusión y bueno. Y hay mucha gente también que a lo mejor, o sea, hoy con las redes sociales todo el mundo se entera de todo lo que haces. Pero está bueno tener así una charla con vos, Walter, que te conozco hace tantos años, ¿no? Mucho. Así que impresionante, impresionante, che. Walter, me voy a meter un minuto en la charla para recordar que estamos hablando aquí con el amigo Juan Pillado, que va a estar tocando, porque tenemos un par de amigos ahí por Merlo que andan dando vuelta por la zona, va a estar tocando con el Abuela Matula Power Trio ahí en el boliche que se llama Catatumbo. Bueno, con un par de beer y food, así que sería como para tomar y comer. Avenida Ilia 380, sí. Y pueden ir esta noche a verse unos rock and rollazo. ¿Se puede bailar ahí todavía en Merlo, en los boliches o no? ¿O aparece alguien con linterna y deja de bailar? Te digo la verdad, cuando toco folclore arrancan las chacareras, no se queda nadie sentado, Se Qué pone bueno. muy bueno eso. Es Qué otra bueno. onda, ¿viste? Pero me encanta, la verdad que me encanta, se disfruta mucho. Y bueno, algunos se animan a bailar, a rockear un poco, ¿viste? Pero no, están las mesas armadas ahí, la gente toma, come y bueno, y disfruta el show, ¿viste? Estimado Así Juan, bueno. Tíreme un par de temas que van a hacer esta noche, un nombre que se le vengan a la cabeza en este momento. Y mira, Juchi Cuchimán, obviamente. Cocaine, hay Shot the Sheriff, hay un mezcladito, ¿viste? Bueno, después hacemos como 10 temas de Bogan, Look a Little Sister, Cold Shot, Come On, está buenísimo, Come On me encanta, Hay un montón de temas. Lástima que no me traje la lista porque así te la leía. Ah, creo que tengo una por acá, Qué bueno. Esta qué televisión bueno. Anterior, señora. Ahí está, mirá. A ver, ya te digo, mirá. Mary had a little lamb, Pride and Joy, Come On, Boot Hill, Look a Little Sister, You'll Be Mine, Love Struck Baby, Oh Pretty Woman de Gary Moore. De Gary Moore, gracias. Alemán, andate. Cold Shot, Higher Ground, de Stevie Wonder. Oh. Walking by Myself, Tight Rope, bueno, un montón. I Got My Mojo Working. Oh. Green River de los Creedence. Wish You Were Here de Pink Floyd. Así que bueno, está surtidito. Surtida la cosa, buena, buenísimo. ¿Cómo? Está como para estar ahí, digamos. Sí, sí, la verdad que sí, a mí me gusta mucho, ¿viste? Son todos temas que me gustan. No hay un solo tema de la lista que no me guste, ¿viste? Y eso da Así más que pie. Bien. Así que seguramente ahí Fabián, que está manejando los controles, ya tiene en punta algunos de los temas que nombraste. No, bien, yo le digo, vamos a pedirle al amigo que tire uno de los que va a estar haciendo cover y tiramos un tema de ese como para cerrar la nota. Más fácil, ¿no, Walter? Dale. ¿Cómo te digo el tema que quiero? Sí, de una banda que usted quiera, de las que va a estar haciendo cover, y tiramos el tema, así que lo encuentro. Y si no, bueno, hacemos de cuenta como que lo encontré. De lo que vamos a hacer ahora. Sí. Y a mí me gusta Camón. Camón, dígame de quién, así ya lo tenemos. Camón de Steve Ray. Bueno, vamos a buscar entonces a Steve Ray Vaughan y lo ponemos ahora aquí come en el... Come on. Ahí estamos, buenísimo. Vamos entonces con ese, estimado, le agradecemos. Salud de Walter, usted, y yo mientras pongo en punto el tema. Bueno, chicos, muchas gracias. Un placer. Un placer para mí también, ¿eh? La buenísimo. Verdad que me encantó. Cuando gracias, Walter. Difícil. Gracias, Fabián. Y bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Te perdí. No te escucho más. Nos vemos. Un gusto, amigo. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias. Suerte. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Dale. Bueno, estuvimos hablando ahí, Walter, con el amigo Juan Pillado, que estuvo... que va a estar tocando en esta noche, ahí, vamos a tirar la data, Walter, yo voy a tirar, tengo que volver acá, Abuela Matula Power Trio, va a estar tocando este viernes 9 de junio, que es cuando está saliendo en vivo este programa que se llama En la Sangre, en Catatumbo, ahí en Avenida Ilia 380, esto es en San Luis, y vamos entonces, ¿le parece, Walter, que pongamos el tema que el amigo... nos ha pedido, si es que yo la coincido entre tema y banda? Come on, de Stevie Ray Vaughan. A ver si sale, Walter. Si la tengo, mire, si hago esto, usted tiene que venir a mi casa alguna vez a felicitarme. ¿Qué le parece? Págueme el avión y yo me voy, no hay problema. Bueno, vamos a tirar entonces al señor Stevie Ray Vaughan. Mire, la lista está que explota, ¿eh? Stevie Ray Vaughan con el tema Come on, se viene. 1, 2, 3, 4, y se viene el amigo Steve Ray Vaughan en el aire de En la Sangre. 93.3 WMMR. For this. And this chance to come see you tonight. Y'all feel like singing? All right. What I need you to do. It's every time you hear me say, come on, baby, leather. I need you to say, good time, roll, okay? And then later on in the verses, just answer back to me, would you? People talking, but they just don't know. What's in my heart, that's why I love you so. I love you, baby, like a mine I love gold. And make believe they keep a lot of dread up their sleeve. My loving baby ain't the kind of fool. Come on, baby, let her. Down low. misunderstood. It's even nicer when you feel so good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, baby, like a... Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Fidelibus. Tengo el honor de estar a cargo de presentar esta sección de Rock Sureño. Un agradecimiento a Walter y a Fabián que me dan esta posibilidad. Bueno, para empezar, les cuento que el rock sureño se generó y desarrolló en el sur de los Estados Unidos. Esto fue sobre mediados y fines de los años 60. A partir de la música folk, el blues, la música country, el rock and roll. El rock sureño se destaca principalmente por el virtuosismo de sus guitarras eléctricas, voces y arreglos vocales, además de sus grandes zapadas en banda. Y algunas de las bandas de rock sureño toman elementos del jazz también para sus composiciones. Bueno, voy a presentar en primer lugar una de las bandas emblemáticas del estilo llamado Lynyrd Skynyrd, que fue originaria de Jacksonville en el año 1964 y fue fundada por el vocalista Ronnie Van Zant y los guitarristas Allen Collins y Gary Rossington. Este último, Gary Rossington, fue uno de sus miembros originales, el último en desaparecer en marzo de este año. Bueno, vamos a escuchar una de sus dos canciones más exitosas del álbum Pronounce Lynyrd Skynyrd, el tema llamado Free Bird. Free Bird se podría comparar quizás a un Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Bueno, Free Bird ha ganado algunos premios a lo largo de la trayectoria de Lynyrd Skynyrd. Este tema se publicó en su primer álbum llamado Pronounce Lynyrd Skynyrd y vio la luz en noviembre de 1974. Así que sin más, lo dejo para que disfruten de este gran tema y nos vemos pronto. Bye, bye, baby, it smells sweet love. Qué grande el amigo Sergio con esta columna. No se le dice más como se le decía cuando era participante del otro en la sangre, ¿no? Cuando era nada más que un vecino suyo que empezaba con Q, no se le dice más, ¿no? No. Ah, ya bueno, está bien. El amigo Sergio ahí en el aire de este en la sangre. Qué bueno, qué tema que trae. Por favor, qué manera de tocar. Qué por Dios, gran... estos tipos. Escuche. Un one, two. Esto es de un disco que se llama One More From The Road. ¿Qué sería, Walter? Uno más desde la ruta. Uno más en la ruta, que es un disco doble de los Skinner grabado en vivo allá en la década del 70. Los Liner Skinner, que son así como qué sería, como una doble bandera cruzada en el cielo del rock and roll sureño, más o menos, ¿no? Totalmente, son los íconos, uno de los íconos del rock and roll sureño. Hay un par de bandas que son las más icónicas del rock sureño, más conocidas, digamos. Pero esta es una de ellas. Pero estos son... Esto es Encuentro con... No, esto es Sweet Home Alabama. No, esto es... Estamos escuchando a los Liner Skinner aquí en el aire, gracias al amigo Sergio que nos ha traído esta columna de luxe aquí en el aire de En la Sangre, rock and roll y blues y música y todo lo que se nos cruza por las cabezas musicales en estos momentos de nuestras vidas, ¿no, Walter? Qué grande, que hay varias cosas para decir de la banda, si me deja, ¿puedo? Por bueno, supuesto. De este tema que estamos escuchando, de Sweet Home Alabama, una letra un tanto polémica, una letra un tanto politizada. Pero bueno, no voy a entrar en esos terrenos. Lo que sí, la historia del nombre de la banda es muy buena, porque ellos en el colegio tenían un profesor de gimnasia al que odiaban. Lo odiaban totalmente. Y aparece en el documental de los Skinner, porque el profesor de gimnasia que tenía se llamaba Leonard Skinner. Y los tipos le tenían tanta bronca que le decían: ¡Leonard Skinner! Y quedó como nombre de la banda. Aparece, es verdad, aparece el profesor de gimnasia contando esta anécdota en el documental. Tal es así que el primer disco se pronuncia Leonard Skinner. Para que la gente sepa cómo llamarlos. Y bueno, una banda con tres violeros, que no era lo más común por entonces, y que llegó a ser banda número uno en Estados Unidos y acá no tan conocida. Que los cultores del rock sureño acá en Argentina, podemos nombrar a los Dulces 16, que también tenían tres violeros, a los hermanos Yaría con Magnum 44 en un principio, y después con los Yaría Brothers, un poco más acá en el tiempo, pero muchas más bandas así que dejaron una huella y que hicieron un culto de rock sureño, no hay. Que yo recuerde, así. Sí, hablábamos del primer disco de La Renga, en Esquivando Charcos. Hay varios de los integrantes de la familia Renga, son degustadores de los Liner Skinner del rock sureño, y en el primer disco, Esquivando Charcos, se nota esta influencia musical y en la búsqueda, ¿no? Y también en un estilo de vida. El rock sureño, está bien, tiene su costado... Mickey Vainillesco, su costado fascistoide, por decir de dónde viene también, ¿no? Ubicado en Estados Unidos. Más que nada, no tanto desde lo, a ver, de los fachos, sino desde el tema del arraigo con lo que era la zona de Alabama y todo eso. Sí. Porque, por ejemplo, los Allman Brothers, que también es la otra gran banda de rock sureño, era una banda que, por ejemplo, desde lo político apoyaban a los demócratas, no a los republicanos. De hecho, tocaron allá por los 70 en algún acto de Jimmy Carter, que era lo opuesto a lo que eran los republicanos y todo eso. Pero más allá, dejando todo eso de lado, yo creo que va más por el lado de la identidad con lo que era Alabama y toda esa zona. Igualmente desde lo musical, esto, el rock sureño como una identidad musical. Uno dice, totalmente. A mí me gusta el rock sureño. Inclusive, usted no sé si le pasa, pero cada vez se ve más esto, menos de la remera en los bondi o por las calles. Pero cuando uno ve esa remera onda, los Duques de Hazzard, sí. Uno lo saludaba porque ya sabía el tipo de qué lado de la música estaba, ¿o no, Walter? Totalmente, ya, es garantía. Y no es que uno la compraba por, ay, qué linda remera, no. Uno sabía. Sí, una identidad. Acá Walter de Devoto también. Walter de Devoto los vio, y ya nos va a contar en algún momento, en vivo, allá en Estados Unidos. Iban a venir acá la noche que tocó Purple. Sí. ¿Se acuerda? Totalmente. Y lamentablemente no vinieron porque, bueno. En Tecnópolis. La mujer de Gary Rossington, la hija, no recuerdo. Estaba con problemas de salud. En Tecnópolis, bueno, iba a ser eso. En Tecnópolis. Y ahí me retiraba, y... Walter, ahí me retiraba, Totalmente. Ahí colgaba. En vivo y bueno, igual no, ahí colgaba las orejas de los recitales y veía la gira de despedida de Purple con los Skyner de soporte. Colgaba las orejas ahí en el alambrado de Tecnópolis y la dejaba. Se retiraba. Sí, me mandaba la gran Van Gogh en la escucha musical. Ya está, no quiero escuchar más nada. Totalmente de acuerdo. Sí, terrible, terrible hacer esa nota. Bueno, Walter también me agrega, Molly Hatchet también son de Jacksonville. Otra banda, no quiero andar mucho porque vamos a tener más secciones de rock sureño en donde Sergio nos va a contar un montón de cosas, pero bueno, podemos contar estas cosas. Para quien no los ha escuchado, ya lo comenté, creo, Tres Violeros, la banda quizás más accidentada de la historia de la música, porque entre accidentes y problemas de salud, murieron muy tempranamente varios de sus integrantes. Esposas de ellos también, que les hacían los coros, y bueno, una banda muy que tuvo muchas tragedias, pero que siguió durante la ruta durante muchos años hasta hace un par de años. Sí, y que ha tenido una descendencia, es como los González, los Van Sant. Siempre aparece algún Van Sant dando vuelta y uno dice, a ver qué hizo este ñato Van Sant. A ver, claro. Y uno bueno, de sabe... hecho son tres hermanos, sí. Los tres hermanos Van Sant que tocaban en tres bandas diferentes. Johnny, que lo reemplaza a Ronnie Van Sant, o Ronnie o Johnny, Johnny reemplazó a Ronnie Van Sant. Capaz lo estoy diciendo al revés, pido perdón. El hermano menor reemplazó a Ronnie Van Sant cuando se murió, ¿no? En el accidente. Otra banda acá me dice Walter también, accidentada, los de Flepper también. ¿Sí? Así que. Totalmente. Escúcheme, tocando. Walter, le voy a tirar una que por ahí algún amigo sabe y conoce. Esto que estábamos escuchando del en vivo, hay un disco antológico, ¿cómo es? One More on the Road, ¿cómo sería? Usted me había dicho. Uno más en la ruta, uno más en el camino. Sí, uno más en el camino. Y con esto de que ahora todo se reedita y se reconsigue, ha salido una caja que se llama Ten More. Chen, mire qué bien que estuve, ¿no? ¿Apruebo? Sí. Chen, 10 más. 10 más en la ruta. En la ruta. Que fue grabado, fue editado en el año 2019, que tiene 10 shows de aquella época gloriosa entre el 73 y el 77, que eso se puede conseguir. Hoy usted si pone ahí, quiero tener, vio cómo era antes, que tenía aquí una disquería. Bueno, ahora se sienta en la casa. Mientras tenga crédito en el celular, puede ponerse a escuchar esta caja que reúne 10 versiones de diferentes shows de aquellas épocas de los Lynyrd Skynyrd cuando era la banda fundadora. Y déjeme recomendar ese documental que se llama Pájaro Libre, Free Bird, que es una gloria, es una gloria. O sea, le da ganas de ponerle la bombucha a la rueda de la bicicleta y salir en moto por cualquier lugar del barrio, o sea, es para subirse a cualquier ruta, como sea, aunque sea en el colectivo. ¿Cuál es el colectivo más largo que usted conoce, recorrido? ¿De dónde vivía antes? Yo me tomaba a mi casa a Ciudad Vita, era larguísimo. No, pero hay otros más todavía. Bueno, pero ¿cuál era? Tigre. ¿Cuál era? ¿De Tea hasta Ciudad Vita, cuál era? El 86 de Villegas por Laguna. Bueno. Que pasaba el antibiótico, uno cada 8 horas. Claro. Bueno, ahí se podía escuchar un par de discos de los Lynyrd Skynyrd. Entre la espera y llegar a casa era, bueno, podía escuchar un par de cajas. Totalmente, totalmente. Bueno, Walter, le digo entonces, puede buscar esa cajita ahí que anda dando vuelta y le puedo contar una anécdota. ¿Cómo no? Mire, en algún momento había una revista en la República Argentina que todos hemos sido seguidores que se llamaba Revista Pelo, ¿no? Uh-huh. Y había sacado una lista que no me acuerdo qué cantidad de discos, no te tenías que morir sin escuchar esto, determinada cantidad de discos en vivo. Ajá. Y había, figuraba ese disco, uno más en la carretera que usted me dijo, no me acuerdo cómo era el nombre en castellano, que estaba entre los tantos. Bueno, en algún momento había una... ¿Conoce una pizzería que se llama El Cuartito? Sí, señor. Bueno, qué calle, pizzería. Uruguay, ahí, por ahí. ¿Por Talcahuano? Talcahuano, Talcahuano. Sí. Bueno, cerca del Teatro Coliseo. Sí, señor. No estamos haciendo un chivo, estamos tirando un dato de un lugar que ya no existe. De la vereda de enfrente, El Cuartito, hay una galería, porque todavía está, por lo menos hasta hace 3 años estaba, donde había un lugar de venta de equipos de audio. Ajá. En mis épocas de aquellos momentos trabajaba de motoquero. Yo, el que le habla. Y vi la vidriera de ese lugar y me quedé loco. Laburando de motoquero fui y le dije, ¿cuánto sale ese equipo que tiene usted ahí en la vidriera? Y me dice, tanto. Bueno, yo le puedo destinar a la cuota de su equipo X cantidad de dinero de mi salario de motoquero. Perfecto, me dice el ñato. Cuando termines de pagar las cuotas, te entrego el equipo. Bueno, 10 puntos. Empecé a pagar las cuotas. Ya venía pagando la historia del movimiento obrero en una librería frente de la institución ahí en la Valle. Pero bueno, vamos, metemos viaje. Empecé a pagar el equipo de audio. Y entonces ocurrió que salgo por la calle Talcahuano y veo una disquería de en vivo y veo One More From The Road doble CD en vivo, la pero mire, y me lo compré y lo guardé, y cuando tuve ese equipo después de un montón de meses fue uno de los primeros CD que escuché, que no podía creer que Freebird, para cerrar esta historia, no podía creer que Freebird en vivo fuese lo que sonaba en ese momento. Increíble, me voló el marulo de una manera increíble. Sigue sonando increíblemente bien. Bueno, estimado amigo Walter. Ay, por Dios, acá Donny Van Zandt, el tercero de los hermanos Van Zandt, era el vocalista de los 38 Special, una banda que va a sonar seguramente pronto. Totalmente. Y escúcheme, Walter, recomiendo también, hay un acústico de los Lynyrd Skynyrd, ya ha entrado en los 90. Lo tengo. Es buenísimo. Terrible, es buenísimo. Terrible las versiones que cantan ahí. Hay un par de temas de eso, de los Lynyrd Skynyrd más lentosos, que cómo suenan en ese disco. Y hay otro disco, creo que se llama 1992, no sé si usted lo conoce. No, hay uno que se llama 1991, el de la tapa negra y blanca. Ese es otro. ¡Oh! Se lo estoy diciendo en memoria, no tengo nada, estoy como... Ese es 1991, que también tenía. Terrible, terrible ese disco. Era buenísimo. Terrible ese disco. Bueno, Walter, ¿qué hacemos? ¿Cerramos con un tema de los Skinner o hacemos otra cosa? Y cerremos con un tema de los Skinner. Bueno. Después hacemos el reinicio de este programa. Ahí estamos. Y seguimos, que tenemos un montón de material. Ya son las 22:59 y nos queda de todo. ¿De qué disco le gustaría o qué tema le gustaría escuchar de los Skinner, de este disco o uno más en la carrera? 1991, creo que en ese disco, si no me falla la memoria, hay un tema que se llama Smokestack Lightning. Creo, de memoria lo estoy diciendo, no sé si estaba ahí. Fua, me está matando, Walter. ¿Cómo se llama? No. A ver, mándemelo por escrito ahora que tenemos tecnología. Y yo lo busco. Estamos en vivo en La Sangre. En La Sangre. No sé si está en ese disco. Yo creo que está así. Algo así. Smokestack. No me acuerdo cómo se llama. Ahí está. Vamos. Yo voy a poner. Porque tengo acá varios discos. A ver. Me voy a tener que correr la panza del teclado. Espere, ¿eh? Espere. Usted mientras diga el número de teléfono y esas cosas. Bueno. A ver. Apelando a mi memoria. Se pueden comunicar al 2944-784040. En La Sangre, en el 105.5 FM Los Coihues y en Buenos Aires también. Escúcheme, Walter, lo tengo si quiere, ¿eh? ¿Está? Vamos con ese. Vamos, adelante. Del disco ese que usted decía, ¿eh? Usted sí que la tiene clara, ¿eh? Perdóneme que se lo diga. Grande, gracias. ¿Eh? Vamos con entonces con ese tema que se llama... Smokestack Lightning. En el aire de... En la sangre. Escucha. Buenas noches, soy Cristina Raffanelli y esta es mi columna sobre heavy metal. Hoy vamos a hablar de una banda muy poderosa llamada Pantera, una banda estadounidense que comenzó en los comienzos de los 80 con los hermanos Abbott y que en los 90 adquiere gran popularidad a partir de unos discos tremendos como Cowboy from Hell, Vulgar Display of Power, tremendos discos porque era muy poderosa la música y el cantante Phil Anselmo también le dio como ese toque especial de los cantantes heavies con mucha polenta, con mucha actitud en el escenario. Pero bueno, Anselmo tuvo muchos problemas con su adicción a la heroína y en determinado momento, es más, hubo una situación especial en que él tuvo una sobredosis horas antes de tocar un concierto, lo que enojaba a los miembros del grupo, que no se cuidara, que su actitud como responsabilidad ante los conciertos hizo que se separaran, que en determinado momento Anselmo haya dicho en la revista Metal Hammer a Dimebag Darrell, que es el justamente el violero de Pantera, habría que darle una paliza. ¿Por qué? Bueno, se pelearon, obviamente. El grupo exigía un mayor compromiso de Anselmo, estaba peleando por su adicción. Cuestión que en 2004, un 8 de diciembre, estos son temas de la historia del rock en general que son muy peculiares, porque el mismo día, 8 de diciembre de 1980, que mataron a John Lennon, un 8 de diciembre de 2004, un fan esquizofrénico, porque ni bien se desarma Pantera, forman una banda llamada Damage Plan. Cuando Damage Plan se está presentando a minutos de haber empezado el concierto, un fan esquizofrénico mata a Dimebag Darrell. Ese asesinato fue tremendo para el mundo del metal. Por supuesto, lo acusaron a Anselmo de haber provocado ese atentado con sus declaraciones, lo cual negó Anselmo porque también respetaba mucho a Dimebag Darrell. Son estas cosas que pasan en la música, que un fan mata a su ídolo, ¿no? Yo quería hoy compartir con ustedes uno de los temas grandes de Pantera, enorme, que se llama Cemetery Gates, como son las puertas del cementerio. Tremenda tema, espero que les guste. Tonight misery. Y ahí estábamos escuchando, Walter, este temazo de la amiga Cristina Raffanelli con su columna de metal. ¡Qué lujo, eh! ¡Qué lujo! Me dijo, vamos a dar otro lujo, creo. Sí, sí, ¿sabe qué me dijo Cristina? Me dice, ¿ya salió mi columna? Y le digo, pará, que está saliendo ahora. Mire, y tenemos un mensaje de otra amiga que anda por algún lugar del mundo. Eso decía lo de los lujos que nos damos en este programa. Sí, le voy a poner un tema que en algún momento... ¿Cuántas lunetas traseras ha visto usted en la ciudad de Buenos Aires de una banda extranjera con más lunetas que Los Héroes del Silencio? ¿Hay? Dudo. De banda extranjera en castellano, digo. Porque me sí, van a decir, no estamos hablando de ni de Key ni de... No. ¿Por qué Los Héroes del Silencio habrán copado tanto las lunetas de los autos porteños? Sinceramente, por el señor Bunbury. Por el señor Bunbury, que es uno de esos tipos que a mí me pone feliz cada vez que saca un disco, Walter. El amigo Bunbury. Me encanta lo que hace en sus diferentes facetas. Y tenemos una amiga que está viviendo... por allí, por las Españas. Y bueno, la amiga nos ha grabado un audio. Se trata de nuestra amiga Carla Ritrovato. Alguien que nos ha grabado algunas cuestiones. Una gran locutora, una gran amiga y una gran periodista que ha decidido remontar la Santa María al revés e irse para aquellos lugares. Y que conducía el clásico de los clásicos en Rock and Pop, por ejemplo. Y antes el programa que tenía a la madrugada, el Rock and Pop Sex. ¿Recuerda usted? En otra época. Señor. Bueno, la tipa una grosa, una locutora de aquellas, y que nos ha mandado un audio desde sus Españas, sus moradas habituales. Vamos a ver si lo ponemos al aire. Y acá donde yo vivo son las 2:15 de la mañana. Si esto no es amor, yo ya no sé. ¿Y esto sabe a qué hora lo grabó, Walter? A las 21:16 de la República Argentina, hace un par de horas. Y me ha mandado una foto la amiga que estaba en una estación de metro que se llama Concha Espina. Mire usted. Así se llama. Entonces le pedí un audio, le digo, tirá una situación de lugar y tiempo contando dónde estás en este momento. ¿Quiere escucharlo, Walter? Por favor. Y estoy tratando de establecer contactos que resulten mínimamente genuinos con el tiempo. Uno de esos contactos es Alejo Stivel, que vive ahí a unas 5 cuadras de esta estación que se llama Concha Espina, que Flora Alcorta, una colega, una periodista, me dice, es cuando te depilás con la maquinita y te empieza a crecer. Disculpen, me animo a decir esto porque intuyo que es un programa de noche y para mayores. Estoy tratando de establecerme. Mañana voy a tener mi primer trabajo. Mirá la primicia que te estoy dando, Fabián Agosta y compañía. Mañana voy a cubrir a Andrés Calamaro en los conciertos de El Botánico, así se llama el ciclo. Tocó ayer Bob Dylan. Me contó Alejo Stivel, que lo fue a ver, que no estuvo tan bueno. Bob Dylan a veces tiene shows espectaculares y a veces tiene shows un poco aburridos. El de ayer estuvo en el medio, y también en el medio de algunas lluviecitas, porque esta es la época de lluvias. Está en Arganda, a media hora de Madrid, el Primavera Sound, creo que se llama, que yo no lo voy a ver, por supuesto, porque me voy al Botánico a trabajar, voy a escribir por primera vez para un periódico argentino. Quise escribir para otro periódico argentino, pero están de huelga y no pagan. Entonces, por respeto, me cambié de periódico. Y va a ser mi debut. Y acá estoy. Quiero conocer el mundo antes de morirme. Creo que tenemos un solo mundo y los ciudadanos tenemos derecho a conocerlo. Te quiero, Agosta. Qué grande la Ritrovato, ¿no? Qué lujo que nos estamos dando en este programa, por favor. Y solamente van 5 programas. Por favor, cómo la quiero a esta mujer. Cómo la quiero a esta mujer, la verdad. ¿Es columna internacional o es mucho pedir? No, sí, bueno, sí. Vio cómo es, podemos nosotros trabajar. Tampoco pagamos. No, pero usted sabe una cosa, que hay determinadas instancias del corazón en que uno ni habla de eso, que otros ponen delante de todas las cosas, porque esta mujer es una de esas mujeres que dignifican la amistad, así se lo digo. La quiero tanto, la quiero tanto, y tanta gente la quiere tanto que seguramente le va a ir espectacularmente bien en el lugar donde esté. Ojalá, una grosa. Un abrazo grande y una rockera de aquella. Oh. Una rockera de aquella. La tipa tiene una foto de esas que la hace levantar a la mañana, y cuento esto porque sé que la hace feliz que yo lo diga, con el señor Ozzy cuando vino a la Argentina, ahí, tac, abrazado. Sé que es una de esas fotos que a ella la ponen feliz, y por eso le mando abrazo a la amiga. ¿Y puedo poner un tema de Los Héroes del Silencio para cerrar este segmento? Por favor, por favor. Y después vamos con el tema pedido hace un ratito. Ahí va. Escuche Los Héroes del Silencio. Cómo cantaba ese Bumburi y cómo canta. La chispa adecuada, ¿lo tiene? Sí, señor. Terrible tema, ¿no? Capaz que por esto en las lunetas de los autos de Buenos Aires se ponía el LHS detrás de los lugares que uno miraba cuando pasaban a ciertas velocidades. Mm-hmm.

sangre, la música corre por tus venas. Continuamos en La Sangre hasta dentro de un ratito. Agradecemos a los amigos de Radio Autónoma Piuquén 94.1. Dudo porque Walter han cambiado de frecuencia recientemente, entonces me agarra el dudor, como decía un amigo, o como diría otro amigo que cuando se le calentaba una sola oreja decía que le agarraba orejor, por ejemplo, que usted lo miraba de frente en una fiesta y era verdad, el tipo tenía una oreja roja y una oreja blanca, y él decía que le agarraba orejor, así era la cosa. Bueno, me agarra el dudor, pero lo que estoy seguro es que la gente de Radio Autónoma Piuqué pone este En La Sangre los domingos a las 7 de la tarde, así que dentro de un par de días, hoy es viernes 9 a las 11 y media de la noche, si nos estás escuchando en vivo, esto es En La Sangre, estamos en FM Los Coihues, 2944-784040 el teléfono, y estamos en vivo un rato más. ¿Y qué estamos escuchando de cortina, estimado amigo Walter? The Spencer Davis Group, que es un grupo de los 60, a mí me encantan los grupos ingleses. Yo creo que las bandas inglesas lo que hicieron fue tomar el gran rock and roll y blues y rhythm and blues estadounidense y darle una vuelta de tuerca y crear un sonido propio. Y esta es una gran banda cuyo vocalista era un señor llamado Steve Winwood, también conocido por haber tocado en Traffic, otra banda de aquellas. Terrible, tenemos que hacer un bloquecito Traffic en algún momento. Totalmente, ¿no? Es una banda de aquellas. Y no sé si le suena Blind Faith. Blind Faith es una banda que, además de la voz de Steve Winwood, tenía en guitarra, ¿sabe a quién? Al señor Eric Clapton. ¿Y sabe quién era el batero? Ginger Baker, que era batero de Cream, y en bajo estaba el señor Rick Rich. No voy a hacer mucho así tipo enciclopedia, pero voy a decir algo muy curioso. ¿Sabes cómo se llamaba el primer disco de la banda que salió en el 65? Their First LP, que en castellano sería su primer disco, así le pusieron. Y el segundo disco, ¿cómo se llamó? El segundo álbum. Me encantó la, digamos, la creatividad para ponerle nombres de ese tipo a los discos. Y este disco, este tema que estamos escuchando, y que ahora, cuando yo deje de hablar de una vez por todas, va a ir completo, es de un simple, no salió en ningún long play, si yo mal no recuerdo, y es del año 1966, The Spencer Davis Group, The Spencer Davis Group, así se dice, hacían Give Me Some Loving. Oh, my time. Y aquí estamos en vivo con esta banda que se llamaba, Walter, ¿cómo era su nombre? The Spencer Davis Group, banda de Birmingham en Inglaterra de la década del 60, una banda de aquellas. Escúcheme, voy a tirar un separador y voy a entrar con lo que usted nombró recientemente. La música corre por tus venas. Esto de Blind Faith. Sí, señor. Terrible banda, ¿no? Oh, mamita. Uno de esos engendros que hay que ir a visitar para entender los 70, ¿o no? Mucho. Hay tantas bandas de estas que no son tan populares y son tan buenas, tan buenas. Pasa que Steve Winwood lo quiero tener de despertador en casa en cualquier momento de su vida, aunque sea ahora. El tipo sigue ahí totalmente activo. Un grosso mal, un grosso de aquellos. Gran vocalista. A mí a veces me gusta mirar las edades que tenían estos ñatos a la hora que hacían estas cosas, ¿no? A la edad que te hacían estas cosas. Porque eso también es impresionante, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, hoy lo ves, viste, que un tipo que ya pasó por todas... Como a Clapton, lo ves hoy que el Clapton, lo ves y decís... El tipo está ahí parado. El otro día estábamos mirando unos shows de cuando fue el tributo este a Jeff Beck, ¿no? Que aparece, sí. Rod Stewart, Ron Good, y aparece y Clapton está así como tercera línea total. Claro. Era. Claro, y vos decís, claro, el tipo está ya re tranqui, vestido como se le antoja. Cuando aparecían los shows esos que eran esos recitales que hacía para la fundación esta que él había armado para juntar dinero para aquellos que querían recuperarse del consumo de diferentes adicciones, uh-huh. Los Crossroads, y vos lo veías de golpe, aparecían unos bluseros que llamaba bluseros de la vieja camada, de la camada, sí. Onda Clapton más nuevo y pibito y ultra pibito, todo de la gama del blues, ¿no? Y de golpe vos lo veías a Clapton, parecía todos estaban re luqueados de blusero y Clapton aparecía en Bermuda, aparecía el ñato, ¿no? Eso es estar de vuelta de todo, pero claro, no estar de vuelta, sí. Estar de vuelta de todo. Sí, que ya... Sino que ya hago lo que quiero porque está todo bien. Como que ya me tomo un garombol, sería... Totalmente. Puedo estar en cualquier lugar, si yo soy Eric Clapton. ¿Sabés cuántas veces me tuve que luquear para ir a algún lugar? Estamos escuchando aquí en este En la Sangre a estos ñatos que la tienen re clara. Y ahora le voy a poner uno, los Cream. ¡Qué grande! Oh. I Feel Free. Esto del disco Fresh Cream. Primer disco de la banda. ¿Se acuerda los nombres de estos muchachos? Sí, señor. Jack Bruce en el bajo. Ginger Baker en batería, batero de la hostia, y el señor Eric Clapton en guitarra. NSU se llama este tema, puede ser. Así es. ¡Qué grande! Si mal no recuerdo, después de este tema venía el tema por el que yo me hice fanático de la banda, que se llama Toad, sapo. Creo que venía pegado a esto, pero no estoy seguro. ¿Usted está seguro de eso? Creo que sí, pero no, o sea, en un 90%, no estoy del todo seguro. Thank you. yo soy un acumulador de obviedades, Walter, en mi vida. Escuche esto. ¿No lo pone feliz este tema? Sí, me pone, pero me pone con la mañana vestida de noche este tema. Que se llama precisamente... Igual vio que quedó un estigma de que los Cream eran así como buenitos, ¿no? Gente brava, bueno. Si la sabía, ¿no? Totalmente del otro lado del espejo. Totalmente, completamente. Para quien no entendió el giro de mi comentario anterior de Estoy tan feliz, este tema se llama I'm so glad, que es Estoy tan feliz. Diamonds, collect those spoons full of gold, just a little spoon of your precious love, satisfy my soul, many lies about it, some of them cries about it. Estamos paseando por encima de alguno de los discos de los Cream, ¿no, Walter? Este tema que está sonando se llama Spoonful. Sí. Todo de memoria, ¿eh? No tengo nada delante de mí. Pero tiene memoria, Walter. Sí, esos discos que dejaron huella. Rolling and Tumbling. Qué bien que le hicieron estos muchachos a blues, ¿no? ¡Oh! Aparte, versiones totalmente salvajes en algunos casos. Y pensar que duraron un suspiro. Sí, totalmente, porque fue una banda de esa que bueno, que tuvieron que estar en el momento en que tenían que estar, ¿o no? Y que duraron lo que duraron por cómo se llevaban en algún momento. Las situaciones se volvían tensas por momentos. Estamos picando arriba de los Cream aquí en este En la Sangre número 5. Y tenían esta beta así también. A mí me mata Clapton cantando esto, me da felicidad. Whilst I sleep, I'm gonna buy me a bulldog. Watch my lady whilst I sleep. 'Cause women these days, they're so doggone crooked that it might make a four-day creep. Y recordamos que llegamos a esto a través de los Blind Faith, ¿no? ¿Qué? Nombrando los Blind Faith, llegamos a Cream. Otra banda de esas que se juntó en algún momento y que dio mucha felicidad a los oídos de los que no habíamos tenido la posibilidad de verlos en el momento original de la banda. Y en algún momento se editaron de los discos originales. Vio cómo es todo ahora que reaparece, que parece que lustraron la caja de zapatos y encontraron. A ver, ¿qué tengo acá? ¡Oh, mirá! Un recital. Oh. Sí, sí, sí. Totalmente. Mirá, y de repente, discos que tenían 8 temas pasa a tener 42. Sí. Porque tienen versiones de versiones, ensayos y demás. Y demás. Pero está bueno, Walter, porque de golpe lo que se está editando con eso es también mucho en vivo de lo que fue aquel momento musical. Que eso está bueno también, ¿eh? Está muy bueno, sí. Porque no es que nosotros gustamos de todas esas cosas. Sí. Sí, no es que dicen, bueno, vamos a ver cómo sonaría hoy, sino que los tipos agarran un en vivo de aquel momento y te lo ponen ahí medio crudón también, ¿eh? He escuchado, por ejemplo, recientemente, no sé, yo por lo menos lo encontré recientemente, el Live Evil de Black Sabbath. Versión no sé cuánto aniversario, porque ya uno va perdiendo la memoria de cuántos años. Creo que 40 aniversario el que ha salido. Yo tenía ese disco, qué disco, mami. Sí, terrible, ya la tapa daba ganas de pintarse una remera, ¿o no? Oh. El Live Evil. Bueno, y veía, por ejemplo, que ha salido una versión del Live Evil que le metieron ahí unas cosas que en su momento, no sé, si habían quedado afuera o si no la querían, no sé. Porque también los músicos en algún momento capaz que dijeron, no, con esto que ya tenemos, ya está joya, dejá, ¿para qué vas a meter eso? Y o capaz bueno, que había versiones que no les gustaban, o cosas que decían, no, esto no está tan bueno. Claro, puede ser también, ¿no? Pero sí, bueno, ha salido ese Live Evil, está re bueno, ese Live Evil con el señor Ronnie Jay. Sí, señor Ronnie, ¿no? James Dio en voz. Ahí en el aire de el Black Sabbath que más sonaba en aquel momento, ¿no? Decía que se iba a poner contenta Cristina con esto, ¿no? Porque Cristina decía que estaba escuchando el programa del día de hoy. Me dijo, mandame el link, nuestra colega máster del metal, Cristina Raffanelli, que dijo, mandame el link que hoy estoy escuchando, que va a estar presentando un libro ahora en poco tiempo, ¿eh? Así que por ahí, mire si la semana que viene la tenemos en exclusiva hablando de su libro nuevo. No estaría nada mal. Estaría re bueno, ¿eh? No estaría nada re buenísimo en el aire de En la Sangre, aquí. Si nos estás escuchando en vivo, 11:49, amerita que el metal tome el aire de En la Sangre con el señor Ronnie James Dio, con este tema que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Walter? Heaven and Hell. Cómo lo cantaba el petizo, ¿no? Oh. Oh, Terrible, ¿no, Walter? Uf, qué lindo cuelgue. Vamos a tener que cambiar el nombre del programa. Esto es colgándose y derrapando. Mire, tengo un mensaje. Mire, tengo un mensaje que han llegado que nos dice de la familia de Matías y Eleonora y ahí toda su descendencia tan agradable. Una delicia de programa. Muchísimas gracias, nos ponen. Y aquí también nos ponen feliz semana a los dos, nos dice Aide desde Buenos Aires. Teléfono terminado en 97-92, nos pone AC/DC, una banda del terrible. 97-92 de su descendencia, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahí le agradecemos también. Bueno, y estamos llegando al final. Y dice también, el metal sigue vivo, el metal nunca muere. Gracias a la gente que está ahí prendida. La verdad que es un placer que no solo que nos escuchen, sino que encima manden mensajes. Mil gracias. Sí, que este programa también les cope, ¿no? Bueno. Está bueno porque lo hacemos con muchas ganas, con muchas pilas. Y bueno, tener esa respuesta siempre es un placer enorme. Aparte, cada programa nos estamos dando un lujo nuevo, y eso es buenísimo. Mire, la amiga Eleonora nos dice, porque había preguntado en un momento, queremos escuchar ese recital, por favor. Yo le puse cuál, y me dice, el del entrevistado en San Luis. Claro, sí, por los temas que decía. Qué bueno. Ay, ¿no? me hizo acordar que acá el amigo Walter de Devoto y también el señor Claudio de Monte Castro nos aclaró la pregunta que me hizo en un momento sobre el telonero del show de Steve Vai. Sí. Ay, ¿se acuerda que me preguntó? Sí, sí, yo porque pregunté, digo, si todavía sigue siendo... Y el Tano Marciero. Pues. Claro, digo, si sigue siendo obligatorio, yo creo que por la ley de la música tienen que poner teloneros nacionales. Eso creo, pero bueno. Aparte es bueno porque uno ve bandas que o no suele ver seguido porque no va a verlos, o de repente ve bandas que no conocía. Está muy bueno eso siempre. Y el Tano Marcielo, gran tipo por un lado, pero aparte gran violero, muy ecléctico, no solo toca metal, es un violero de aquellos, muy grosso, aparte un tipo bárbaro. Recordemos. Bueno, agradece también Walter por todo lo que pasamos hoy. Dice que lo de los Leonard Skinner era un golazo. Fabián, un capo también, un fenómeno. Bueno, por escúcheme, vos. Walter, recordemos que el Tano Marciero, el ladero de Iorio en el Almafuerte de muchísimos años, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y también, porque él es de zona oeste, y si no me equivoco, también supo ser parte del reloj en algún momento. Esto lo estoy diciendo, no estoy del todo seguro, pero creo que sí. Creo que sí. En algún momento volveremos al reloj, porque es una de esas bandas que han marcado la vida de muchos y recomendamos un documental. Veo que usted que va, yo le digo, a mí me gustan los documentales, no me gustan, ya estoy tirando ahí un, no me gustan los docuficciones. Ajá, no, es verdad. Es más lindo ver la cosa en crudo. Sí, me gusta. Bueno, aparte viene quienes no saben, permítame hacerle un poco de propaganda, sí. Señor Agosta. Quienes no saben y están escuchando, Fabián Agosta es un gran documentalista. Hay algunas cosas dando vuelta por ahí. Ya vamos a mandar algunos títulos para que vean. Mientras paso otro mensaje que acaba de llegar a Sergio Fidelibus, escuchando al pie del cañón, manda un gran saludo también. Pero ya entiendo lo que va. No me gustan, a mí tampoco me suelen gustar los... ¿cómo lo llamaríamos? A los documentales... Ficción mental, no sé, de ficción, no sé. Los llamaríamos chorizo vegano. Bueno, ese, claro, exacto. Bueno, me estoy metiendo en un terreno bastante escabroso. Sí, pero me gustan los documentales donde los ñatos dicen, la verdad que este era un cabeza de termo. No, uno interpretando al que fue el cabeza de termo. Claro, ¿no? Exacto. Me gustan los documentales en voz directa. Y bueno, en estos momentos de la comunicación en que están tan de moda los docuficciones, no sé cómo se llaman, sí. Haremos... Pero te iba a recomendar algo muy interesante. Sí, haremos remeras por los documentales, no sé qué estaba diciendo. Sí, no, pero se olvidó, lo agarró el alemán, se iba a recomendar el del reloj. Ah, del reloj, alguien más en quien confiar, un documental que está liberado en la plataforma que empieza con la Y. Ajá. Ahí está, alguien más en quien confiar para enterarse de la historia del reloj. Una banda de aquellas de la historia de la música argentina y de los ñatos que han curtido, bueno, podemos situarlo ahí en los iniciadores de esas violas destructivas también, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo nunca, o sea, quienes intentaron definir el reloj, alguien dijo hard rock progresivo, rock sinfónico pesado. Rock sinfónico pesado me gusta. Está bueno, ¿no? Es una banda impresionante. Y yo sigo insistiendo que para mí hicieron el primer videoclip de rock nacional. Bueno, ustedes siguen. Tírenme con lo que quieran, tírenme con lo que quieran. Usted se sube al 86 con esa remera todavía. Sí, totalmente. El reloj. Muy bien, Walter. Bueno, estimado amigo, se nos acaba. Pero. Sí. Dejamos de hablar nosotros, invitamos a quienes están escuchando a que se queden un ratito más, porque viene algo muy interesante que es el final del programa, no porque se termine en sí, sino por cómo se va a terminar, ¿sí? ¿Quiere contar un poquitito quién va a estar a cargo de esta última columna? Sí, vamos a cerrar con un amigo que como Cristina Raffanelli y como Sergio y como el otro amigo Santiago Palazzo, que estuvo ahí con la columna de reggae, nos viene tirando unas columnas de rock progresivo. Así que nos vamos con eso, ¿le parece, Walter? Totalmente, presten la atención porque la última fue espectacular con la de Pablo el Enterrador, la banda esa que se llamó así, porque ensayaban en el cementerio y Pablo era el que le daba permiso y que laburaba ahí, ¿sí? Cavando tumbas, sí, bueno. Hoy también viene con una historia bastante interesante. Me parece que se va para otros lugares, ¿eh? ¿Qué come los domingos usted? ¿Los domingos? Sí. Depende de lo que haya en la heladera o de lo que sobró del día anterior. ¿Pero no le gustan las pastas? Me encantan las pastas, sí. Obviamente. Nos vamos para las Italia entonces. Un abrazo, bueno. Walter. Hasta la semana que viene. Un placer. Gracias por todo. Buenas noches, oyentes de FM Los Coihues. Aquí estamos. Les habla Alejandro Berné intentando la segunda columna de música sinfónica, de rock sinfónico, de música progresiva para este querido programa de En la Sangre, que va cada viernes a la noche por nuestra radio y que creo que también va por otros canales un poco más etéreos. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Fabián. Espero que estén bien. En esta segunda columna tenemos invitados de Italia. Vamos a estar con Premiata Forneria Marconi, una banda de larguísima trayectoria que arranca ya por los años 60, cuando los que entonces eran jóvenes músicos que se dedicaban a ser músicos de sesión, eran sesionistas, se juntaban para tocar en el sótano de una panadería. Antes de ser Premiata Forneria Marconi, se llamaba Nichelli. Y resulta que en esos sótanos de aquella panadería del señor Marconi había un cartel en un rincón que decía Premiata Forneria Marconi, que no es otra cosa que Premiada Panadería Marconi. El señor Marconi había recibido un premio allá por los comienzos del siglo XX y en este sótano había guardado el cartel. Esto inspira a estos jóvenes y se ponen como nombre Premiata Forneria Marconi. Unos años después, en los años 70, comenzado la década del 70, particularmente en el año 71, hacen su debut en el Teatro Lírico de Milano y son teloneros de nada menos que de Yes, que por aquellos años hace su primera aparición en la península itálica. También habían sido, o serán teloneros en realidad después de estos años, de grupos como Deep Purple, por ejemplo. Esto le va a gustar a Fabi seguramente. Un año después, en el 72, sale su primer álbum de estudio. Les quiero decir que tuvieron 17 álbumes de estudio y otros 11 álbumes además de trabajos en vivo. Muy prolíficos los Thanos. Entre las particularidades de su producción discográfica, en el año 2005 graban una ópera rock que se llama Drácula, que las curiosidades de la vida fue dirigida por un argentino que se llamó Alfredo Rodríguez Arias. Y en el año 2010 tocan con Ian Anderson en Roma. Me hubiera gustado estar ahí en Roma escuchando la deliciosa flauta del líder y frontman de Jethro Tull. Seguimos con la historia de Permiata Forneria Marconi. Y te decía que en el 72 graban su primer álbum. Se llama Historia de un Minuto. Un álbum que en algunas crónicas que yo empecé a leer para hacer esta columna, que junto con este y el segundo álbum, que se llama Per un Amico, son los más sinfónicos, los top. Tuvieron una larga trayectoria, como les decía, y una larga evolución, con músicos que van y que vienen. Esta banda reconoce a Emerson, Lake and Palmer, a King Crimson, a Genesis como inspiradores, pero debo decir que tienen un sabor así italiano, mediterráneo, que los hace únicos. La banda está conformada por Giorgio Piazza, que toca el bajo y también hace voces, Fran Di Ciocco, que hace percusión, sintetizador y también pone la voz, Franco Musida, guitarrista, tanto guitarras eléctricas como acústicas, el mandoncello, también hace las voces, Mauro Pagani en la flauta, un talentosísimo flautista, también toca el violín y hace voces, y Flavio Premoli toca órgano, piano, melotrón y sintetizador Moog, muy de moda en los años 70. Esta es la formación de la banda que graba el primer disco del 72 que te decía, Historia de un Minuto. De ese álbum nosotros vamos a escuchar dos temas. El primero se llama E Festa. Eso es puro rock progresivo, muy fuerte, rock, con tintes italianos inconfundibles. Prestale oreja porque vas a encontrarte en plena Italia escuchando esta música. Y el segundo tema que vamos a escuchar es la segunda parte de la obra que se llamó Dove Quando. Este otro tema, Dove Quando, segunda parte, reconoce partes, es bastante fragmentado, cambiante en su devenir. Al principio hay como un trabajo que recuerda, por lo menos a mí me recordó un poco a una época de Génesis. Hay una segunda parte que es bastante más clásica y termina con una parte yaceada, con unos solos de flauta muy lindos, muy yaceada, como hacía Emerson en algunos de los temas. Bueno, yo espero que lo disfruten. Esta es la segunda columna de música progresiva, de rock sinfónico. Quisimos traerte algo diferente. No sé si todos conocen a Premiata, seguro que algunos fanáticos de la música sinfónica rock progresivo, seguro que sí, pero si no lo conocía, prestale oreja, fíjate de conseguir música de ellos y ponétela a escuchar porque vale la pena. Solo quería agregarte que en el 2018 estuvieron en Argentina y no hace tanto de eso, y hasta ahí yo les seguí la pista, no sé si seguirán tocando después de la pandemia. Premiata Forneria Marconi suena en La Sangre. Saludos a los oyentes, saludos a Fabián, a Walter. Vamos a escuchar de esta banda italiana, E Festa primero y después Dove Quando. En 7 días nos encontramos. Un abrazo.